prenderlo, después moverlo para buscarte tu cien. Entramos a fuego, bandido como Teo. Siempre resolvemos cuando no nos ven, ven. Primero tienes que prenderlo, después moverlo para buscarte tu cien. Entramos a fuego, bandido como Teo. Siempre resolvemos cuando no nos ven, ven, ven. La pitaca, no estamos en la mitad. Yo le meto con mi puta, estamos en Navidad. Los culos de calidad, lo bajamos en cantidad. Puesto en la avenida, expreso, dándole cocina al track. Dale, mami, vamos, que te meto pa'l pantano. Andamos con cocodrilo, pero nunca con gusano. Después que como eso, yo la paso pa' mi hermano. La llamada no atiendo si la plata no está en mano. Buscando presidente verde, pero sigo libre. Eso está al firme, pero no está pa'l fine. Ya no tomo matagato, esto es alto calibre. Después que brinde, la pongo pa' que vibre. Buscando presidente verde, pero sigo libre. Eso está al firme, pero no tapa el fine. Ya no tomo matagato, esto es alto calibre. Después que brinde, la pongo pa' que vibre. Primero tienes que prenderlo, después moverlo para buscarte tu cien. Entramos a fuego, bandido como Teo. Siempre resolvemos cuando no nos ven, ven. Primero tienes que prenderlo, después moverlo para buscarte tu cien. Entramos a fuego, bandido como Teo. Siempre resolvemos cuando no nos ven, ven. Arriba está dando vueltas en el rojo. Jugando bonito en la cancha Marco Rojo. Con lagarto pero never con palomo. Si quieren action le mandamos su plomo. Tiene que moverlo si quiere lo de 100. Ella tengo amigos, no quiero new friend. Ando con el mesa una vaina heavyweight. Ella se puso en 4, yo le di por 3. Yeah, este se pare en bushy como Biggie. En la casa trampa estoy quemando como un hippie. Ey, si lo hacemos really. En el candy show mami estoy como 50. Primero tiene que prenderlo, después moverlo para ganarte lo de 100. Entramos a fuego, bandido como Tego. Siempre resolvemos cuando no nos ven. Primero tienes que prenderlo, después moverlo para buscarte tu 100. Entramos a fuego, bandido como Tego. Siempre resolvemos cuando no nos ven, ven. Primero tienes que prenderlo, después moverlo para buscarte tu 100. Entramos a fuego, bandido como Tego. Siempre resolvemos cuando no nos ven, ven, ven. Primero tienes que prenderlo.